estamos aquí conectados, empezando las transmisiones de este bonito domingo 14 de junio. Este domingo 14 de junio estamos convirtiendo en un día emblemático para la ciudad de Oaxaca. Hoy, como hace 9 años, se cumple un aniversario más del desalojo fallido a los maestros de la sección 22 en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, evento que fue recordado no solamente en palabra, sino en acciones callejeras, una lucha que duró más de 6 meses en las calles, donde no hubo policía, donde las organizaciones sociales, organizaciones indígenas, se organizaron para articular la salida del gobernador Ulises Ruiz de Oaxaca. Esa articulación llevó a un proceso de organización social bastante amplio, bastante enriquecido, por más de 9 meses. Durante esos 9 meses hubo batallas serias, batallas fuertes, compañeros perdieron la vida, compañeros luchadores sociales y compañeras luchadoras sociales perdieron la vida. Y a raíz de ese momento, pues se gestó algo importante, algo trascendental para la vida de las y los oaxaqueños que vivimos en esta ciudad. Así que este domingo 14 de junio del 2015 le invitamos a que esté pendiente de esta transmisión. Estaremos en el 107.3 de FM transmitiendo una reflexión acerca de lo sucedido durante el 2006 y 2007 en la ciudad de Oaxaca. Está usted escuchando La Ocupa Radial de Los Pájaros en el Alambre este 14 de junio en el 107.3 de FM. Esta es la cuarta mayordomía de performance sonoro Pájaros en el Alambre. Vamos a continuar con un poquito de música. Tenemos una programación bastante bien armada. Ya les iremos dando más detalles de ella. Mientras tanto vamos a escuchar un poco de música. En breves minutos ya también continuaremos con la Comisión de la Verdad, esta comisión que se organizó precisamente para dar voz y organización a la información que se ha gestado alrededor de los sucesos ocurridos durante el 2006, una comisión que exige la justicia y la verdad sobre estas acciones y estos actos. Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos. Estás en el 107.3 de FM, estos son Pájaros en el Alambre, en la primera Ocupa Radial. Oaxaca. A 9 años del 2006. Ocupa Radial. Cuarta mayordomía de performance sonoro. Pájaros en el Alambre. 107.3, frecuencia modulada. Ciudades que lloren a cada poeta que muere. Si viven su vida en secreto, ¿quién va a recordarlos? Jamás. Arrojen la flema de fuego, blasfemen, espanten los buitres, enseñen amor en los sueños, escriban encima de Dios. Sigan con su ruido eterno. Cobren la cordura. No quiero ablandarme, no puedo. Tu muerte me quema los dedos. ¿Por qué masticaste ese frío? ¿Por qué se portazo infeliz? Thank you. quemarme no puedo. Tu muerte me quema los dedos. ¿Por qué masticaste ese frío? ¿Por qué se portas hoy feliz? Sigue con tu ruido eterno. Usted escuchando el 107.3 de FM. Esto es la cuarta mayordomía de performance sonoro Pájaros en el Alambre. Presentamos hoy la Ocupa Radial a 9 años del Movimiento Social del 2006. 9 años se cumplen este 14 de junio del 2015 y estamos preparados para hacer una reflexión bastante amplia acerca de lo que fue sucediendo estos días del 14 de junio. Sobre todo, ¿qué es lo que nos ha dejado este 14 de junio? ¿Qué es lo que nos ha dejado esta lucha popular, esta lucha callejera, esta lucha por tener unas mejores condiciones de vida en este estado de Oaxaca? Vamos a estar platicando este escenario, ya les iremos diciendo por dónde nos pueden sintonizar. Mientras tanto, usted nos puede sintonizar en la página de pájarosenelalambre.com. Ahí estaremos dando información para que usted pueda sintonizarnos. En la ciudad de Oaxaca puede escucharnos a través del 107.3 FM y en la página de internet. La página de dirección es radio.flujos.org/8000/pájaros en el alambre. Estaremos transmitiendo el día de hoy desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y ya en breve, en 10 minutitos más, iniciamos con un programa que pudimos realizar y producir con la Comisión de la Verdad, que hoy día tiene una sesión en el Teatro Alcalá, una sesión especial en el Teatro Alcalá para recibir testimonios de víctimas que participaron durante el movimiento social del 2006. De todas las víctimas que participaron. Así que si usted tiene tiempo de acercarse a este lugar, hágalo, vaya al Teatro Alcalá. Seguramente usted también se llevará una buena sorpresa. Hay mucha gente que va a ir a platicar, hay muchas compañeras y compañeros que estarán compartiendo sus testimonios, y una comisión bastante amplia, bastante rica, bastante nutrida, en la que participa el periodista Diego Sorno, el padre Solalinde. Ahorita les doy más datos de la comisión. Y también va a estar por ahí de testigo, recibiendo estos testimonios, también va a estar la periodista Carmen Aristegui, así que le invitamos a que esté con nosotros este bonito domingo 14 de junio del 2015. Vamos a seguir escuchando algo más de lo que hemos preparado para ustedes este día. Vamos a estar transmitiendo, ya les hemos comentado, desde hoy todo el día de la mañana y una gran parte de la tarde, así que puede usted estar pendiente de esta programación que tenemos el día de hoy y regresamos. Mientras les vamos a dejar con unos promocionales de la sesión y de una invitación que también nos hace la Comisión de la Verdad para participar en la muestra fotográfica. Están haciendo ellos la compilación de material fotográfico para que todas las personas que tengan fotos de esos días que representen esa lucha que se dio en las calles, pues puedan dejar una copia y se pueda hacer una memoria histórica de este suceso. Bueno, mientras tanto vamos a escuchar a un spot de la sesión. Regresamos al 107.3 de FM. Esto es La Ocupa Radial. Estás escuchando Pájaros en el Alambre. Regresamos.